Vamos a charlar unos minutos con Javier Rivero. Javier Rivero es un vecino aquí de la ciudad de Santa Rosa que nos va a contar un caso de discriminación. Javier, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Mucho gusto. Javier, ¿por qué no nos contás a ver qué te ocurrió con tu hijo, que es alumno del Colegio Provincia? Sí, bueno, eran ayer entre las 15 y 15:30 horas. Me llama mi hijo del colegio, que si lo podía retirar. Bueno, digo, yo le pregunto cuál es el motivo, le digo, ¿no tenés algún profesor, algo, y no llevaste el comunicado? No, me dice la subdirectora, María Rosa Bazán, me dijo que me tenía que retirar del colegio por no tener el color adecuado del pantalón. La escuela exige, o tienen el estatuto, no sé cómo es eso, color azul. Bueno, él tenía un jogging color negro. Se fue por el motivo no era que lo tuve que ir a retirar. Entonces, cuando fui a la escuela, la señora esta no salió a atenderme, y había una preceptora. Le digo, ¿cuál es el motivo por el cual tengo que retirarlo? Por el color del jogging que está usando su hijo. Perfecto, le dije, lo retiré sin mediar más palabras, me fui. Javier, ¿era la primera vez que iba con ese jogging? No, él está en quinto año. Él está en quinto año. No. Motivos, no he podido comprarle el color adecuado, entonces está yendo con ese hasta que pueda. Claro. Pero me parece que no es motivo como para decirle que no puede concurrir al establecimiento por el color del pantalón, nada más, por un simple hecho. No es que estaba de bermuda y ojota. No, era un jogging, la remera habitual blanca, pero color negro, nada más, simplemente por eso. ¿Y es el único caso que conoces o ha ocurrido en otra anterioridad con otros chicos? Ha ocurrido con otros chicos que se le ha llamado la atención. Esta señora también ha tenido, pero no es cuestión de involucrar a más personas, pero ha tenido con otros chicos la misma, o sea, en ese momento estaban entrando al recreo, le llamó la atención a varios chicos y justo iba pasando al mío, él se ve que le quedó más a mano el mío, y bueno, fue con el mío con el que tomó esa decisión. ¿Has realizado una presentación en la Secretaría de Derechos Humanos? En la Secretaría de Derechos Humanos, sí, me tomaron la denuncia, así que, bueno, creo que es un acto de discriminación y negarle el derecho a la educación por un simple color de pantalón, nada más. Y si hubieran tenido la amabilidad de llamarme y preguntarme cuál era el motivo por cuál mi hijo estaba concurriendo al establecimiento con ese color de pantalón, les iba a explicar que cuando pudiera le compraba el color adecuado y iba a asistir con el color que ellos requieren. ¿También vas a ir al INADI? Sí, también, porque creo que, para mi entender, no sé, voy a ver qué piensan ellos. Para mí es un acto discriminatorio y negarle el derecho a la educación, como te dije recién, por un simple color de pantalón. Y es una escuela pública, ¿no es que es una escuela pública, colegio privado, escuela pública que exige un determinado tipo de uniforme? Me parece, un acto de aberración discriminatorio totalmente, pero bueno, hoy como estamos, se puede esperar cualquier cosa. Bien, Javier, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Si querés agregar algo, tenés el micrófono. No, era hacer público este caso y que, bueno, después veremos con la Secretaría de Derechos Humanos, ni nadie, a ver cómo continúa esto, porque, nada, me parece una tontera, pero... Sin causa. Javier, yo te quiero hacer una última consulta. Y sí. Ahora, de ahora en adelante, ¿cómo es el tema? Porque el chico no tiene el pantalón azul. No, en este momento no estoy en condiciones de comprarle el pantalón. Eso. No va a ir, así que no sé cómo van a hacer, no sé cómo va a ser con los días que pierda. Porque yo en este momento no estoy en condiciones de adquirir el pantalón del color que ellos quieren, así que no sé cómo va a ser, cómo lo van a tomar. Por eso quiero que esto se haga público y voy a ir hasta las últimas consecuencias por un capricho de la subdirectora del colegio este. Bien, Javier, te agradecemos. No, por favor, muchas gracias. A ustedes. Bien, la palabra de Javier Rivero, papá de un alumno del colegio Provincia de La Pampa, que ha sido discriminado por llevar un jogging de color negro. Negro en vez de azul. No es que apareció con un verde flúor, con el pantalón de la selección argentina, digamos. Sí. Que ni siquiera sería motivo, ¿no? Porque de último un llamado de atención, decirle, mirá, con esto nosotros no aceptamos este tipo de ropa, tratá de... A mí una vez en el colegio me llamaron la atención, fui con un pantalón rojo un día al colegio y me dijeron que no era la ropa adecuada, pero no me echaron del colegio ni claro. Mucho menos, me lo dieron a modo de consejo, de recomendación, pero no te pueden echar de menos en un colegio público y menos que menos por llevar un pantalón negro en vez de azul, sí. ¿No? Es como... muy, muy exagerado, ¿no? Apuntan a la subdirectora María Rosa Bazán, sí, la subdirectora del Colegio Provincia de La Pampa. Es increíble. Es increíble que en el año 2017 sí. Sigan pasando estas cosas. Sí, es cosa de no creer. Es increíble. 8:58. Estamos haciendo periodismo turno mañana hasta las 9:30. Después llega Radiocracia hasta la 1.